Variación de secuencia número 8, obra para violín solo del compositor italiano, escrita 6 años antes. Interpreta la violinista Marijke van Goten y el ensamble Schoenberg de Holanda. Escuchamos Corale, para violín solista, dos cornos franceses y 23 cuerdas, de Luciano Berio. Interpretaron la violinista Marieke van Goten y el ensamble Schoenberg de Holanda. Para concluir, le invitamos a escuchar Voces, Silencio, obra sinfónica en 12 partes de la compositora rusa Sofía Gubaidulina. Voces, Silencio, consta de 12 movimientos que se extienden en direcciones opuestas, una estática y otra disruptiva. Los movimientos nones son como un estanque de consonancia, cuya tranquilidad se ve interrumpida por la rispidez de los movimientos pares, hasta llegar a la sección novena. En ella la turbulencia alcanza un clímax en el que el director continúa marcando los ritmos, en medio de un silencio absoluto. Luego de este intervalo de aproximadamente un minuto, la obra prosigue su curso, hasta llegar a su conclusión. Escucharemos la grabación en vivo del concierto realizado el 13 de septiembre de 1995, en la sala principal del Concertgebouw de Ámsterdam, con la participación de el ensamble Schoenberg, el ensamble ASCO, la Sinfonieta de Ámsterdam, el ensamble de metales de los Países Bajos, y el ensamble nuevo, todos bajo la dirección de Reinbert de Leeuw.

Thank you.